el binario. Su noticiero 37 grados se encuentra con el diputado de la Asamblea del Tolima, el doctor Jorge Duque. Él es representante, él es diputado por el movimiento Mira. Doctor Jorge Duque, hay un tema muy interesante que llama la atención, que preocupa, como es el tema de los Juegos Nacionales. Estamos a poco tiempo. ¿Qué se vislumbra en este tema de los Juegos Nacionales desde la Asamblea del Departamento? Sí, sin duda hay preocupación y todos los ibaeños y tolimenses nos preguntamos qué está pasando con Juegos Nacionales. Finalizamos el año con una audiencia pública donde convocamos alcaldes, gobierno departamental, deportistas, y lastimosamente las entidades no asistieron y no le dieron las debidas explicaciones, la respuesta a los deportistas que querían precisamente claridad sobre qué va a pasar con los Juegos. En este momento estamos pendientes de la definición de Coldeporte. Yo mismo le he hecho una petición formal para que nos respondan unas preguntas, entre ellas si se firmaron los convenios tripartitas y si hay disposición presupuestal. ¿Cuándo inicia contratación y qué requisitos faltan por cumplir para que lógicamente todo se lleve a cabo? No vemos aún ningún tipo de obra y el tiempo pasa y nos queda muy poco tiempo. Siendo positivo, diríamos que si no se firman los convenios, si no hay presupuesto y inicia la contratación inmediatamente, este año pues simplemente va a ser un año muy complicado para el departamento frente a poder cumplir con este objetivo como son los Juegos Nacionales. La ley de garantías en el pasado trancó varios proyectos que no se pudieron presentar casualmente por la última ley de garantías en las elecciones a Congreso. ¿Podría pasar esto en estas elecciones? ¿Podría haber el temor de que la ley de garantías interrumpa la contratación? No creo, porque pues la ley de garantías no limita los procesos de licitación y lógicamente estos contratos irían por licitación pública. Lo que nos preocupa realmente es la magnitud de la inversión, que tan solo en el caso de Ibagué podría superar los 100 mil millones de pesos con una infraestructura monumental como lo es el mejoramiento del Coliseo Cubierto y las deficiencias en digamos los procedimientos de estudios y de aprobación que han llevado a estas demoras preocupantes. Lo que diríamos es hay que hacer un debido llamado de atención y solicitar la información que estoy esperando de Coldeportes para definir una posición y un pronunciamiento inmediato. En otras regiones de Colombia donde se dan los Juegos Nacionales han habido un progreso grande en cuanto a los escenarios deportivos. Estas ciudades, como el caso de Girardot, que los Juegos Nacionales le dieron un realce a la infraestructura deportiva, ¿cómo se hiciera para verificar de que estos escenarios deportivos que se van a construir dejen huella con el tiempo y no solamente sirvan para los Juegos Nacionales, sino también para que el Tolima sea líder en el deporte a nivel nacional con estos escenarios? Claro que sí, lo que le dejan los Juegos Nacionales al departamento es un gran desarrollo en infraestructura y lógicamente todos los beneficios económicos y sociales que acarrea la masiva llegada de turistas y de personas de distintos lugares del país. Lo que se ha planeado está bien, si se ejecuta, si se lleva a cabo lo que han definido los estudios y lo que se ha presupuestado, simplemente la ciudad y el departamento y los municipios de ustedes van a tener unos muy buenos escenarios a futuro. Pero eso y lo que estamos viendo es muy distinto, estamos simplemente ante un escenario de demoras y de dificultades frente a la ejecución, que lógicamente prende todas las alarmas frente a lo que van a hacer los Juegos Nacionales. Todos los tolimenses esperamos y estamos positivos en que estas grandes obras y esta infraestructura y todo este desarrollo le queda al departamento, pero hay que presionar debidamente y simplemente este es el último momento para que las cosas se hagan como se deben hacer. Doctor Duque, finalmente, ¿cuándo vuelve la asamblea? ¿Cuándo vuelve a haber sesiones de asamblea? Que me imagino que será el punto principal a tratar iniciando nuevamente sesiones. Las sesiones ordinarias donde podemos hacer los debates de control político que nos permitan conocer a fondo lo que está pasando en el Gobierno Nacional inician en marzo. He venido recogiendo la información, como les comento, para iniciar sesiones con un debate importante de esta materia y citar a las entidades pertinentes y que nos den respuestas claras, aunque a mi juicio el mes de marzo es bastante lejano. Diría que merece toda una discusión en el mes de febrero para que simplemente se tomen las medidas, como lo he dicho, correctivas, y prontamente veamos todos los tolimenses que se estén construyendo las grandes obras. Doctor Duque, de otro lado hay un tema relacionado con la educación que usted ha ido trabajando bastante, y es un tema político que se ha formado en este tiempo, como es el tema de los megacolegios. Sí. Tenemos en cuenta que hubo el monumento al abandono, no solamente en el Tolima, sino a nivel nacional. ¿Cómo le ha ido usted en el tema de los megacolegios que ha querido rescatar, que ha estado trabajando especialmente en Saldaña y en otros municipios del Tolima? Yo creo que bien. El tema es que aún no se consolidan. Se han hecho unas inversiones, como en el caso del megacolegio de Mariquita, donde se adecuaron las instalaciones, se hizo el encerramiento, se hicieron unas obras de canalización de aguas, pero aún no se ejecuta completamente lo planeado ni se invierte en todos los recursos que se comprometió el gobierno departamental a invertir. En este mes de febrero vienen dos audiencias, una para concluir o para dar el siguiente paso con respecto a convertir ese megacolegio de Saldaña en la primera universidad del suroriente tolimense, como bien se lo propusimos al gobierno departamental, y también frente a lo que está faltando con el megacolegio de Mariquita. Estas son dos gestiones que he venido abanderando y que espero se concluyan antes de que finalice mi periodo como diputado. Hay otro municipio que está pidiendo acompañamiento frente a la situación de su megacolegio de San Antonio. Vamos a estar muy pendientes también de hacer lo mismo que hemos hecho con Saldaña y con Mariquita, para que no queden obras inconclusas y simplemente esto sea un beneficio real para todos los habitantes de los municipios. Doctor Duque, finalmente agradeciéndole su que nos haya acompañado acá en nuestra página de internet, y pues el mensaje, aunque pues está un poquitico tarde, pero el mensaje de nuevo año para los tolimenses y sus seguidores acá en nuestra página. Desearles que este año 2015 sea un año de prosperidad, que podamos finalizar el año con unas muy buenas gestiones y todos los tolimenses nos beneficiemos, que este periodo de nuevos liderazgos y del ejercicio de los gobiernos sea realmente bastante provechoso y productivo para todos, que tengamos una Ibagué distinta, que tengamos unos municipios con desarrollo y que pues simplemente haya sentido de pertenencia. Eso es lo que queremos, desearles lo mejor, que sus familias y lógicamente ustedes tengan prosperidad y esa libertad que todos deseamos. Doctor.